podría ser peor. Casi las 6:30 de la tarde, los jueves, se estrenan películas y son teóricamente el día que está como considerado así el de renovación de los cines. Acá en Corrientes, un par de películas nuevas, algunas que ya hemos visto todos, creo, a través de lo que ahora está permitido con un canon del 75%. Hay una que se llama 8 minutos antes de morir. No sé por qué le pusieron ese nombre en castellano. El nombre original es Source Code, código fuente, parecido a lo que... en lo que se basa una página web, digamos. Esa película está muy buena. Me sorprendió. En realidad, yo la miré por recomendación de Zaira Nara. Ajá. Mira Zaira Nara. ¿En serio? Zaira antes... ¿Cuándo te dijo? Me mandó un mail el otro día. Yo no estaba conectado y me escribió. Antes del quilombo de Zaira y Forlán, uh-huh. Un día veo en Twitter que Zaira había puesto: vengo del cine de ver Source Code, código fuente, muy buena película. En realidad, yo no sabía si... A ver, la recomendación de Zaira podía llegar a tener algún pie o cabeza. Entonces dije, no, ni siquiera conozco esa película. A ver, te recomiendo ver esta película y no pagar tu patente, te digo. Claro, no, de ver 7000 mangos de patente, pero anda a mirar esta película. La mina estaba, en ese momento me acordé, en España. Capaz de una película española, que acá no la conocemos. Busco por internet, había sido que no, es una nueva de Hollywood normal, digamos. Bueno, estuve mirando la crítica y en realidad los puntajes que le ponen en internet están muy buena. Acá le pusieron 8 minutos antes de morir. Se trata de un muchacho que se despierta de golpe en el tren, en un tren, con una chica enfrente que está terrible. Se llama Dominic Monaghan, la chica, muy linda. Y no entiende nada, o sea, no sabe ni quién es, ni quiénes son todos los que están alrededor. Se despierta, no entiende nada de qué está pasando. La chica es como que lo conoce, como que está con él. Bueno, tipo, tratando de ver qué pasa, empieza, se levanta, recorre el tren. De repente, explota una bomba y se va toda la miércoles. Y a partir de ahí empezás a entender qué es lo que pasa. Es como un proyecto del gobierno, que a través de un sistema, así, de una cosa que crearon, de software y de tecnología y demás, logran meter a soldados de combate que ya están fuera de combate físicamente, pero que están con vida todavía, no sé, ponele, de Afganistán, en los últimos minutos del cerebro de una persona, como que pueden... 8 minutos últimos. Claro, parece que la persona en los últimos 8 minutos, según el argumento, se puede entrar a través de ese sistema que crearon, en la mente y en la persona de los últimos 8 minutos de vida del tipo y sacar información. No pueden modificar el pasado porque en realidad no están viajando en el tiempo, pero pueden entrar y ver qué es lo que pasó, digamos. Y bueno, de eso se trata más o menos. La cosa es que la película, lo loco que tiene es que se repite porque lo vuelven a mandar a que haga lo mismo. Y el loco, a medida que va de vuelta, va entendiendo un poquito más las cosas y le sirven los 8 minutos como para solucionar o ver o fijarse o evitar algo. Pero va de vuelta a la misma escena durante toda la película y está muy buena porque si bien ves la misma escena todas las veces, te entretienes a ver a cómo hace la próxima vez para que le alcancen los 8 minutos. Después está Transformer, creo. Transformer 3. El lado oscuro de la luna. Acá ya no está Megan Fox. No, en esta no hay una rubia. Ajá. Bueno, ahí no. ya me retiro de Transformers. No nos gustan las rubias para Transformers. No, yo también soy partidario de las morochas a full. Ajá. Pero pinta buena, pinta buena la última de Transformers. Las primeras dos las estaba pasando mucho por la tele. Yo estuve promocionando en los últimos días. Estaban terriblemente repitiendo a cada rato las otras anteriores en Cine Canal y en los otros canales de cine del cable. Bueno, y sale la tercera. Ustedes más o menos ya saben, el que fue a ver la 1 y la 2 o entiende. Son autos que se transforman y pelean. No, claro, son los Autobots los buenos y después están los Decepticons que son los malos. Y listo, y peleas de robots, de autos y otras cosas, y aviones y cosas que se convierten en robots y que se recontracagan a tiros, y listo, más o menos es todo lo que pasa. Y otra película que no se estrena ahora, pero que es muy recomendable, Desconocido, si pueden verla, está muy buena, con Liam Neeson. Desconocido, muy buena película. Estuvo en el cine hace un mes y pico, dos, la última de Liam Neeson. Sí, muy buena. Está, para mí, gusto, es similar a Taken, una que se había estrenado hace un par de años. No sé, no me acuerdo cómo se llama acá. Siempre le ponen cualquier nombre en castellano. Pero es Búsqueda Implacable se llamaba acá. Claro, es la que Liam Neeson iba hasta París, creo, atrás de la hija. Que es sí, la otra le secuestran a la hija. En este él pierde la memoria y después lo empiezan a perseguir. Y bueno, hay todo, detrás de eso hay toda una historia. Pues se empieza a dar cuenta de que las cosas no eran tan así. Y ahí empieza la persecución y bueno, mucha acción, mujeres en el medio, claro, como bueno, siempre. muy recomendable. Muy buena película. Parecida, muy buena. Parecida, y un final que uno no lo espera, por supuesto. Parecida más o menos a la onda de Búsqueda Implacable, en esa de hace un par de años donde el tipo iba atrás del rescate de la chica. Que en mi gusto personal, lo que no me gustó es que en determinado momento se puso muy loco el tipo y mató 42 zapatadas él solo. Esta no es tan así. Esta tiene la perlita de que actúa el mismo que hace de Hitler en la película La Caída, la famosa escena que siempre usan para subtitular distintas cosas en YouTube. El que hace de Hitler actúa en esta película. Y en esta, de golpe, Liam Neeson se despierta después de un accidente y no recuerda, o sí cree recordar él quién es, pero nadie lo conoce. Claro. No existe, hay otro tipo que es él. Claro, la esposa no lo registra, no le da pelota. No, claro, y él para eso estaba, no sé, en Berlín, no sé, habían viajado a otro lado, o sea que el tipo estaba sin documentos diciendo que era fulano y ese fulano existe y nadie lo conoce y nadie reconoce que lo que él está diciendo, que a su vez lo viste vos en el principio de la película y era verdad, como que de golpe no existís más o menos. Otra que vi ayer, tampoco tiene nada que ver con los estrenos de cine, pero sí, podés ir a buscarla al video y está muy buena realmente. Es la última de Ricardo Darín, de Cine Nacional. Si no viste Un Cuento Chino, tiene muchas partes graciosas. Si bien el argumento es demasiado simple, es un tipo muy mala onda, encerrado en su ferretería, como amargado con la vida y así maniático y un montón de cosas, y que vive recontra solo, que es Darín, y de golpe le tiran un chino, estaba sentado así, no sé, tomando un mate, le tiran un chino en la calle de un taxi porque lo estaban afanando, lo largan, lo tiran al chino, el chino no sabe hablar una palabra en castellano, y Darín, medio por obligación, tiene que darle una mano, tratar de llevarlo a una dirección que tenía tatuada en el brazo, y después nadie se hace cargo del chino, y Darín se termina quedando con el chino, no se hablan. Es muy gracioso Darín, enojado en su dentro de su vida rutinaria, tener que bancarse el chino y a su vez sin querer, porque el tipo se lo quiere sacar de encima. De eso, ¿un cuento chino? Un cuento chino. Excelente, excelente. Son muy graciosas las escenas entre los dos, donde ninguno de los dos habla, se hacen gestos y Darín dice: la puta que lo parió este chino de mierda. Y después, bueno, toda una cuestión que hace que la historia se termine poniendo así como muy tierna y todo lo normal. Pero muy buena. La que vi el otro día y que no es para nada recomendable es Pase Libre. ¿Ah? La nueva de Owen Wilson. Muy mala película, muy mala. Otra que vimos hace poco y que todavía está en el cine. Todavía la recomiendan algunos. Vi que está en Centenario Shopping, por ejemplo. La segunda parte de The Hangover, que significa La Resaca, que acá se llama ¿Qué pasó ayer? 2. ¿Sí viste la 1? No creo que te guste la 2. Si ves la 2 sola, está bien, digamos. Si te acordás de la 1, hace un par de años, era una despedida de solteros entre un grupo de amigos que se fueron a Las Vegas, se descontrolaron demasiado, y al día siguiente no se acuerdan nada de lo que pasó, pero todo lo que van encontrando es bizarro, y tratan de ir para atrás así como descubriendo qué pasó. Es exactamente lo mismo, pero el que se casa es otro. En Bangkok. Bangkok. Sí, Bangkok. El que se casa es otro, el que se había sacado el diente, digamos. En la 1 y listo, y son todos los chistes iguales, es todo exactamente lo mismo, y hasta cuando vos crees que en el final va a ser distinto el por qué no se acordaban de nada, hasta eso termina siendo lo mismo, así que la verdad que está bien, si no viste la otra está bien, te entretiene, si no yo diría que no, de 13 Max a la noche pasa mejores películas. Jueves, antesala del fin de semana, como un viernes chiquito, como dicen algunos por ahí. Estamos un ratito más en la radio hasta las 7 haciendo Podría Ser Peor en CNQ. Ya volvemos. Podría Ser Peor. Chat psp@hotmail.com.